12.31, 11.31 en Canarias. Seguimos avanzando dentro del magazine de OIZ Radio y lo hacemos hablando de la OIZ, Organización Impulsora de Discapacitados. Manuel Hernández, buenos días. Buenísimos días, efectivamente son las 12 de la mañana y 31 minutos, casi ya, y 32, están en sintonía de OIZ Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, en este tiempo de programación nacional. Ya saben que en 30 minutos el resto de nuestras emisoras tendrán su programación local. Y en esta semana pues volvemos a hablar no solo de la OIT, sino en definitiva, como bien le gusta decir al presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, Dionisio González Otero, hablar en este espacio, en estos minutos, unos días más, otros días menos, pues en definitiva de la discapacidad, del mundo de la discapacidad. Tenemos un día más al presidente de la OIT, Dionisio González Otero. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Este programa, lógicamente, vamos a hablar de la OIT, vamos a hablar de esos que injustamente nos atacan, que es la ONCE, pero vamos a hablar también de asuntos de actualidad máxima. Va a ser el caso hoy, y eso sí, actualidad un poco relacionada con los discapacitados, relacionada con la Organización Impulsora de Discapacitados. Entre las noticias del día y de la semana, pues sí que hay que hablar de ese autobús, un autobús controvertido de la asociación Hazte Oír, en el que hay un lema: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, tachado de transfóbico y para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, completamente impresentable. Una polémica más que se acumula, como digo, esta semana con esa asociación, Asociación Hazte Oír, que, para que los oyentes lo sepan, es una asociación que en mayo de 2013 el gobierno del Partido Popular declaró a esos ultraconservadores de Hazte Oír asociación de utilidad pública, lo que significa, entre otras muchas ventajas, pues que subvenciones nacionales y que tengan, como digo, muchísimas ventajas. Es la polémica de la semana. Y bueno, en el Facebook de la Organización Impulsora de Discapacitados, pues también tenemos un autobús también muy parecido, pero no con, con ese lema, ¿no, presidente? Vamos a hablar de este tema y, sobre todo, bueno, pues de esta curiosidad, ¿no?, de Hazte Oír, esa asociación ultraconservadora, que es una asociación que es de utilidad pública. Bien, pues es que las personas también nos parecemos muchas veces entre sí, pero luego cada persona somos un mundo. Por lo tanto, los autobuses se pueden parecer entre sí, pero luego los pasajeros que van dentro pueden ser de muy distintos pensamientos y comportamientos. Dicho esto, pues sí, a la hora de la verdad, lo principal es que copiemos de las cosas buenas de la sociedad. Si muchas veces no hace falta nada más que aprovecharse sanamente de lo que ya tenemos, si es positivo, si es negativo, si va a perjudicar a los demás, no, de no ser que perjudique a los que están perjudicando al resto de los ciudadanos. Dicho esto, esa asociación yo no la conocía, de Cristiano, no por otra cosa, nada más que porque hay cientos y miles de asociaciones en España, de un colectivo o de otro, etcétera, ¿no? Pero desde luego no comparto tampoco ese criterio y soy creyente, sobre todo, más que practicante, que apenas tengo tiempo, pero sí creyente, y sí lo practico internamente, claro que lo practico, y en la calle. No, lo que no practico es el refrán de la abuela de adiós rehogando y con el mazo dando. Eso sí que no lo practico. Creo que se equivocaron en esa asociación. Creo que van a corregir ese lema que pusieron y creo que estarán acertados con hacerlo, porque hasta el propio Papa, que de alguna forma es el mayor representante de todos los católicos y cristianos, cómo no. Por lo tanto, creo que sí, estaban equivocados. Harán muy bien con rectificar, cuando menos, el lema. Porque hay que ser incluyentes, no excluyentes. Y dicho esto, yo quiero también retomar, cada cual tiene que arrimar el asco a su sardina, y sobre todo los que tenemos menos potencial tenemos que aprovechar el efecto boomerang. Siempre valernos de lo natural que nos rodea, ¿no? Están pidiendo que les retiren por ese autobús. Desacierto, uh-huh. Por ese autobús de la vergüenza, diría yo. Erróneamente, habrá sido por equivocación, pero desde luego sí, era de la vergüenza. Digo, era porque parece que van a corregir, uh-huh. Y creo que lo harán. Pero están pidiendo políticos que se les retire el reconocimiento de asociación benéfica, no es de benéfica, pero sí es de utilidad pública, uh-huh. Que le da mayores beneficios fiscales y le da mayor apoyo a la hora de recibir subvenciones. Y yo, como decía anteriormente, lo reconozco, voy a arrimar el ascua a mi sardina, no a la mía, a la de nuestro colectivo, a la de nuestra organización. Y es que, oigan, ¿y por qué a ellos sí el reconocimiento de una utilidad pública y a nosotros, que lo venimos reclamando desde hace años, la Fundación OIZ y el reconocimiento de utilidad pública, por qué no se nos reconoce? Si nosotros generamos miles y miles y miles de puestos de trabajo, ¿es que no somos útiles? ¿Nuestros puestos de trabajo no son útiles? ¿No son importantes? ¿Por qué? Porque son para discapacitados físicos, intelectuales o sensoriales, y porque no hemos tenido la desgracia de ser discapacitados invidentes, que a la ONCE sí y a nosotros no. A este autobús, a esta asociación sí y a nosotros no. Y habrá otros muchos sí, ¿y por qué a nosotros no? Si nosotros no somos delincuentes, si nosotros generamos empleo y recursos que también percibe el propio Estado, el propio gobierno, que lo que tiene que hacer es administrar en debidas condiciones. A ver, ¿por qué a nosotros no? Yo me quedo. De hecho, nosotros vamos a denunciar lo mismo que están denunciando los políticos, que les retiren el reconocimiento de utilidad pública a esta asociación por este autobús, por el mal uso que ha hecho de sus reconocimientos. Nosotros vamos a pedir que se le retire el reconocimiento de utilidad pública y el monopolio, que no está amparado en nuestra Carta Magna, ni mucho menos en la Constitución Europea. Le vamos a pedir que le retiren el reconocimiento de utilidad pública y el de fundación, porque muy lejos. A la, hay que aclararlo, a la ONCE. A la ONCE, exactamente. Porque muy lejos de cumplir con lo que reivindican, están haciendo el uso contrario. Ese dinero, como decía ayer, y tendré que repetirme durante un año entero, porque llevamos escuchándole a ellos durante 26 años que llevamos en el ejercicio de la actividad, y oye, están súper molestos. Todo el mundo se tendría que molestar porque otro haga la misma actividad que ellos. Las cafeterías, las librerías, los restaurantes, los hoteles, los medios de comunicación, televisiones, en las que ellos sí que han formado parte, en las emisoras de radio, en las que ellos también han formado parte. Todos que protesten porque otros ya la tienen. No, hombre. Ser o no ser el quid de la cuestión. Por lo tanto, aquí queda claramente la evidencia de que estos señores son unos egoístas, son unos avariciosos, los dirigentes de la ONCE, que quede claro, Los invidentes de la ONCE no tienen por qué preocuparse. Si un día se quedan sin trabajo en la ONCE, pueden formar parte de la OIZ, que aquí cabemos todos con igualdad de condiciones. No como nuestros compañeros que tienen en la ONCE, que les tienen como meros trabajadores, no como afiliados que son los invidentes. Mire ustedes, vuelvo a incidir, el gobierno lo tiene muy fácil. No quiere que haya más juegos benéficos que nos integren a todos en la ONCE, pero que se cumpla con el acuerdo, no que nos queden a la mitad en la calle engañados, sin ONCE, sin 12 y sin nada, y que todos tengamos los mismos derechos, porque sus siglas solo siguen amparando a los ciegos españoles, Organización Nacional de Ciegos Españoles, no de discapacitados físicos, intelectuales o sensoriales. Y además no es que no les recoja el nombre, es que a la hora de practicar los derechos, nuestros compañeros que están allí no pueden ni siquiera, no pueden presentarse a las elecciones de esa asamblea, de esa junta directiva, de esos cargos de gobierno, ¿no? No, ni siquiera tienen el derecho para votar y elegir a quien les tiene que representar. Solo los afiliados invidentes tienen ese derecho. Pero los discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales e intelectuales, no. Por lo tanto, hay una gran diferencia. Y queremos, sé que esto va a tener que ser un poquito pesado según qué momento, porque queremos que sean todos los ciudadanos los que conozcan la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No lo que ellos venden, porque eso sí, la única diferencia que hay entre la Organización Nacional de Ciegos Españoles y la Organización Impulsora de Discapacitados es que ellos tienen mucho dinero, porque hace muchos años que le reconocieron una actividad, que ahora los que queremos hacer como ellos, tener nuestro sorteo propio, no se nos quiere dar nuestro sorteo propio y estos señores, bueno, pues ponen el grito en el cielo de que nos aprovechamos de su sorteo. Oiga, nos aprovechamos de su sorteo porque usted es el primero que está exigiendo de que no nos le den el mismo reconocimiento que ustedes tienen. Si el juego está autorizado y despenalizado, lo mismo que han dado sí a los casinos, a los bingos, a las máquinas tragaperras, apuestas de caballos, carreras de galgo y un largo etcétera, de juegos por las televisiones, de juegos por internet, ¿por qué no a nosotros? Si además cumplimos en mejores condiciones, con mayores responsabilidades que la propia Organización Nacional de Ciegos, que cada vez se sale más, se para más de sus obligaciones para con su colectivo propiamente. Ya no le digo para el resto de los colectivos de discapacitados que no seamos invidentes. Y queremos desenmascararles porque estos señores llevan 26 años acusándonos rigurosamente de falsedades. Y ya no podemos aguantar más que se nos discrimine y se nos desprestigie y se nos descalifique incansablemente. No, queremos que lo sepa la sociedad entera, el mundo entero, que una organización benéfica arremete con los dineros benéficos y con las subvenciones benéficas que les dan, aparte de facturar 1.800 millones de euros, arremeten contra los demás solo por competir con ellos, de la manera más sana, justa y necesaria que se puede competir, pero ni por esa lo admiten. Para que todo el mundo sepa a quién están apoyando. Porque la única diferencia de entre ellos y nosotros es que ellos tienen el apoyo del gobierno, las subvenciones, las exenciones del 100% de la cuota empresarial de la seguridad social, que nosotros sí que la tenemos que pagar, y esas subvenciones que les subvencionan erróneamente, porque resulta que están despidiendo a los ciegos. Ayer lo estábamos diciendo, además que los propios sindicatos de la ONCE dicen que están despidiéndolos, y además con lo leíamos y lo escuchábamos ayer, con una ceguera total y casi total y absoluta, total. Además buscando justificación para decir que han tenido una sanción grave y que bueno, pues lo decía y lo escuchábamos en boca también de César Vidal. Eso es. Pero fíjate qué vergüenza que les da el gobierno más de 100 millones de euros de subvención porque no han facturado lo suficiente para mantener esa infraestructura, pero resulta que luego despiden a esos trabajadores que no les cuesta nada de dinero en la Seguridad Social. Mm. Y además, entonces, ¿para qué son esas subvenciones? Sino para mantener los que no hayan cubierto. No, es mejor utilizarlas para comprar hoteles en la marca Ilunio y otros servicios, y además hasta para arremeter con la competencia, para acabar con la competencia, para quedarse solos ante la tarta, para que ellos sean solos los únicos que tienen derechos, con las prácticas tan negativas que están haciendo. Uh-huh. Nosotros romperemos todas las lanzas necesarias en pro de que se sepa la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Voy a hablar con nuestro compañero Raúl, que bueno, pues está realizándonos el control de este programa. Porque también es verdad que no se nos había olvidado decirlo, que los micrófonos de Hoy Radio están abiertos absolutamente a los miles y miles de oyentes que tenemos en toda la geografía española. Creo, Raúl, sí. También que hay un WhatsApp de uno de nuestros oyentes, ¿no? En efecto, nos llega, ajá, a través de ese 630-35-35-76. Pues repito, 630-35-35-76. Estaremos encantados de poder luego responderles. El número de WhatsApp. Vamos a escuchar ese WhatsApp porque es un audio. Vamos a ver. Buenos días. ¿Por qué dice la ONCE que el sorteo es suyo? Si según tengo entendido, creo haberle oído a usted alguna vez de decir que los derechos de ese sorteo son estatales, son del Estado, que cualquiera puede aprovecharse de ese sorteo. Un saludo. Es que no lo había oído entero porque no tenía... Vamos a escucharlo de nuevo. Insisto que los micrófonos de la OI, tanto el teléfono como WhatsApp, que es lo que ahora más se utiliza, para que puedan hacer llegar sus preguntas, sus cuestiones o lo que crean conveniente. Vamos a escucharlo. Buenos días. ¿Por qué dice la ONCE que el sorteo es suyo? Si según tengo entendido, creo haberle oído a usted alguna vez de decir que los derechos de ese sorteo son estatales, son del Estado, que cualquiera puede aprovecharse de ese sorteo. Un saludo. Bueno, pues nosotros precisamente fue lo que recurrimos cuando estos señores nos denunciaron con una denuncia en el año 2001, me parece que sale una primera sentencia diciendo que tenemos que pagarle 203 millones de pesetas, porque venían pesetas, si mal no recuerdo, por competencia desleal por aprovecharnos de su sorteo. Y nosotros lo recurrimos haciéndole saber a la administración que el sorteo no es de la ONCE propiamente, sino de titularidad estatal explotado en calidad de monopolio por la ONCE. No es lo mismo comprarse un traje negro que verse negro para comprarse un traje. Por muy parecido que sea, es completamente distinto. Luego, entonces, si ellos fueran una empresa privada, nosotros respetaríamos lo que es la propiedad privada, pero lo de un monopolio, pues no entendemos que sea privado. Por lo tanto, además, les recuerdo a este comentario de este oyente que la ONCE, a la hora de la verdad, aparte de estar amparándose en un monopolio, ellos fueron los que, cuando tuvimos nuestro sorteo propio durante 2 meses y medio aproximadamente, ya hace años, por el año 97, después de que la ONCE nos había hecho de perder como el 50% de venta, porque nos sacaron en todos los medios de comunicación, falseando rigurosamente acusaciones contra nosotros, en el año 96, que nos bloquearon las cuentas hasta el año 2008, 12 años de calvario por culpa de estos señores, que muy lejos de admitir la más sana, justa y necesaria competencia, lo que hacían arremeter contra los más, sus más semejantes, para que ellos solitos sean los que tengan derecho y los demás no. Quieren representarnos a todos, siendo el colectivo minoritario, pero solo se representa a sus propios intereses. Ahora, ellos fueron los que fueron poniendo zancadillas y empujones para que no pudiéramos mantener nuestro sorteo propio. ¿De qué manera? Comprando la voluntad de los medios de comunicación para que no publicaran nuestro sorteo. Claro, si no tenemos dónde salir, pues tuvimos que retirarlo. Es que no les va nada bien. No quieren que sorteemos a través de ellos, pero cuando tenemos nuestro sorteo propio ponen todas las zancadillas y empujones para que no lo hagamos. Es que lo que quieren, es lo que vienen demostrando, es quedarse ellos solitos y representarnos a todos, pero solo representándose a sí mismos, a sus propios intereses, no al de los discapacitados físicos, sensoriales o intelectuales, solo los invidentes, porque ellos son más bonitos. Yo les recuerdo a todos los ciudadanos, por si alguno tiene alguna duda, que nosotros tenemos en nuestras filas compañeros que están peor que el ciego más ciego. Porque el ciego más ciego, por ciego que sea, se le enseña y está acostado y necesita ir al baño y por sí mismo puede ir hasta el baño. Nuestros compañeros hay que levantarles, hay que acostarles, hay que vestirles, hay que asearles, hay que darles de comer y muchas veces dárselo en la boca. Y por lo tanto, tanto monta tanto y sabe como Fernando, ¿por qué ellos van a tener más derechos que el resto de las personas con discapacidad? ¿Por qué esa actividad que hacen ellos tan loable, que está declarada todo el juego en España, no solamente el de la ONCE y el de la Lotería Nacional, sino también los casinos, los bingos, las máquinas tragaperras, apuestas de caballo, están declaradas como una actividad lúdica, social, lúdica social, oiga, entonces ¿por qué nos persiguen a nosotros? Ahora, ¿por qué ningún juez le da la razón en 26 años que llevamos ejerciendo la actividad, de 28 años que está constituida esta organización? Pues porque no la tienen, si no ya se lo hubieran dado con tanto dinero como tienen. Siempre se escuchó decir el refrán que el pez grande se comía al chico, ya no hubieran devorado, pero como no tienen razón, por mucho dinero que tenga, pues no se la dan. Y la única diferencia que hay entre estas dos organizaciones, la de los ciegos y la de los discapacitados, es que ellos están subvencionados, están patrocinados, les han legitimado, les tienen reconocido de utilidad pública, pagan menos que nosotros y nosotros, siendo los pobres, siendo los últimos, no tenemos ninguna ayuda, ninguna exención y todo nada más que para ellos. Y como no se nos reconoce de utilidad pública, tenemos que pagar más impuestos que ellos, aunque también seamos benéficas como lo son ellos. Eso no es un trato igualatorio. Por lo tanto, qué vergüenza que les reconocieran a gente como la ONCE de utilidad pública y les permitan que luego ese dinero reconocido de utilidad pública, exento de impuestos, lo arremete contra los más débiles, contra sus más semejantes, por no admitir la más sana, justa y necesaria competencia a la que está enfrentada toda la sociedad española y toda la europea y toda la mundial, menos en las dictaduras, en tal caso. Y lo que es peor, que no solo arremeten contra la organización impulsora de discapacitados, sino, como decíamos ayer, hasta con sus propios vendedores, que son a los que tendrían, o que es la cuestión de ser de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Porque, ¿sí? Porque además los propios vendedores de los boletos de la ONCE denuncian a su propia organización porque les permite una competencia desleal. Ayer hablábamos de esas maquinitas y de ahora máquinas que van a ser más grandes que la maquinita pequeña que vemos. Sí, no, va a ser expendedora como la de las Coca-Cola en uh-huh. cualquier estación de autobuses o de trenes o etcétera, ¿no? No, no, hombre, es que están sustituyendo la mano física a las personas discapacitadas, que es para lo que nace la de obra este cometido, por máquinas y es que les interesa más las gasolineras, los bares, los estancos, las librerías, porque le dan solo un 7% que una persona física, que le sale más caro de mantenerlo. Y además, cuanto menos sean, pues a más tocan para repartir los bienes que tengan en esa organización. Vamos, es una sinrazón total y absoluta. Pero les vamos a ir desenmascarando día a día hasta que la sociedad sepa con quién están contribuyendo. Creo, Raúl, que hay otro WhatsApp. En efecto, apenas faltan tres minutos para alcanzar la una, pero vamos a escuchar ese WhatsApp que nos llegaba a través del 630-35-35-76. Me gustaría saber por qué la ONCE parece ser que está despidiendo a personas cuando, por otra parte, está fomentando la venta de sus productos a través de máquinas, estancos, gasolineras, centros comerciales, etcétera. Pues yo creo que está contestado, ¿no? Porque no, sí. Porque la ONCE no cuida a su gente. Es que no me ha adelantado al WhatsApp, no entra después el WhatsApp de que ya habíamos contestado prácticamente a todos estos abusos manifiestos que viene haciendo la ONCE, porque se ha olvidado de dónde venían. Ahora se ha convertido en una empresa, en un grupo empresarial total y absoluto, radicalizándose, exigiéndole a los vendedores que cumplan, que sería en parte normal, pero si ellos mismos no le hacen la competencia para que no puedan dar con los topes, para que no puedan alcanzar los topes, les puedan despedir y se quedan con las manos de obra más barata, con la que no está contratada ni siquiera, con las gasolineras que son ajenas a la ONCE, o los estancos, o las librerías que son autónomos y que no tienen ningún compromiso con ellos. Y como digo, cuanto más capital tenga la ONCE y cuanto menos sean dentro de la organización, pues a más tocarán para repartir. En la cúpula, está claro. Bueno, pues son las 12 de la mañana y 51 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, la una, hora en la que ponemos el punto y final, única y exclusivamente. Despedirnos, Dionisio González Zotero, gracias, buenos días. Y decir única y exclusivamente que pasen un buenísimo fin de semana, que volvemos el lunes con más y mejor aquí en OID Radio. Gracias y buenos días. Un abrazo para todos.